percussion on a whole nother level, coming from my mind. Vocal percussion on a whole nother level, coming from my mind. Está escuchando. Les damos la bienvenida a Gotitas de Sabiduría. En el programa del día de hoy les vamos a hablar y vamos a discutir sobre los 30 años de los yoyos, de los 30 años que llevan en emisión. Pero primeramente para nuestra audiencia, ¿qué es yoyo? Claro, Jojo's Bizarre Adventure es una serie de manga escrita e ilustrada por Hirohiko Araki. Su publicación comenzó en la revista Weekly Shonen Jump en 1987. En 2005, el manga fue traspasado a la revista Ultra Jump. Actualmente, Jojo's Bizarre Adventure es el segundo manga más longevo de la editorial Shueisha. La trama se centra en las adversidades que enfrenta un linaje, los Joestar, a lo largo de sus generaciones, enfrentándose desde vampiros gay hasta dioses azteca metrosexuales, pasando por todo un abanico colorido de psicópatas como antagonistas. Eso suena muy simple. Eso es porque tú no eres una mujer culta conocedora de los yoyos. Bueno, la obra se divide en 8 partes. La primera es Phantom Blood. Fue publicada el 10 de agosto de 1987 y cuenta la historia de Jonathan Joestar, un caballero inglés cuya nobleza va más allá del título. Y Dio Brando, un individuo cuya ambición es más grande que su persona. La segunda parte cuenta la historia del nieto de Jonathan Joestar, Joseph Joestar, que descubre que posee la misma habilidad que su abuelo, el Hammond, y que debe usarla para acabar con los Pillarmen que amenazan a la humanidad. La tercera parte habla del nieto de Joseph Joestar, Jotaro Kuyo, un niño japonés de 17 años con el cuerpo de un fisiculturista de 25, que descubre que posee una habilidad llamada Stand, que fue despertada por una maldición que amenaza ahora a su madre, él y su abuelo, y los amigos que se encontrarán en su camino se embarcarán en un viaje a Egipto para romper esa maldición. La cuarta parte habla sobre el hijo de Joseph Joestar, Yosuke Gashikata, que debe defender su pacífica ciudad Morio de un silencioso asesino serial con un fetiche sexual por las manos, que solo desea una vida tranquila, tan tranquila como la de una planta. La quinta parte habla del hijo perdido de Jonathan Joestar, ¡Jono, Jonana! ¡Es que lo amo! ¡Me encanta! Que para detener el tráfico de droga en su ciudad, Nápoles, va ascendiendo hasta derrotar al jefe de la mafia y coronarse como el jefe de la misma, junto a sus amigos, los narcos gay. La sexta parte es la conclusión de la trama original y cuenta la historia de Jolin Kuyo, la hija de Jotaro, que se enfrenta a los últimos bastiones que Dio dejó en el mundo para derrotar a los Joestar. La séptima y octava parte son un reinicio de la línea argumentativa de Jojo y le dan un enfoque más abstracto a la longeva serie. Oh, los Jojos están bien chidos, no me sorprende que lleven 30 años en publicación continua. Así es, pero no solamente se debe a lo bizarro de sus aventuras que lleve todo este tiempo. Jojo puede haber sido otra serie genérica de aventuras como Naruto o One Piece. En su origen, en Phantom Blood, Araki tomó como inspiración a First of the North Star en Kenshiro para crear el personaje de Jonathan Joestar. Ambos son artes marcialistas que deambulan en el mundo para derrotar un mal que acecha a la humanidad. Pero Araki le dio otro enfoque a su obra, haciendo que las adversidades que enfrentan sus protagonistas no solo saquen a relucir todas sus virtudes, sino también su humanidad. El entendimiento de sacrificio, de la pérdida de la vida en pos a una esperanza y por abrirle un camino a la luz. Eso fue lo que puso a Jojo's Bizarre Adventure donde está ahora. ¡Qué hermosa reflexión! Más porque Jonathan Joestar es el mejor yoyo de todos los yoyos. Pero no podemos olvidar que a veces hay cosas que simplemente pasan, como los olvidos. Y en yoyos, los olvidos se llaman Araki Forgots, refiriéndose a que el autor simple y sencillamente se deshizo de un concepto dentro de la serie, sin ninguna razón o explicación. como en los casos del jamón de Fugo Panacote en la parte 5. Es cierto. Cuando desaparece, ya se va, el tipo este desaparece, ya no vuelve. De todas formas, me caía mal. Sí. También se olvida del final del de Phantom Love, ¿no? Es cierto, sí, yo creo que ese fue uno de sus peores Araki Forgots, porque, o sea, es que Dio venía en un ataúd y se metió al barco en el ataúd, y entonces luego Erina se fue claramente en el ataúd en el que venía él, pero luego se pasan a la parte 3 y Dio sale de ese ataúd. ¿Acaso había dos ataúdes? No. ¡Exacto! Bueno, también Araki se olvida del poder especial de Silver Chariot, de Jean-Pierre Polnareff. Cuando Polnareff está peleando contra Abdol y su stand, Silver Chariot se quita la armadura para poder ser más ligero a la hora de pelear. Después de ese momento, Araki nunca jamás vuelve a mencionar esa habilidad de Silver Chariot. También de Silver Chariot, otra habilidad, es cuando pelea con la espada, ¿te acuerdas? Es cierto, sí, sí. Con la espada, que saca volando su estoque. Silver Chariot puede quitarse el estoque, pero no lo vemos más que durante 2 capítulos y ya no vuelve a salir esa habilidad de Silver Chariot. Es cierto. También está el bebé que Joseph se lleva al final de la parte 4. Sí. El bebé invisible nunca vuelve a aparecer de nuevo, pero era un bebé invisible. Claro que debería de tener alguna importancia, ¿no crees? Sí, claro. Después de haber mencionado esto, vamos a tomar un pequeño descanso, ¿no te parece? No. Bueno, pues a mí sí me parece. Vamos a comerciales, regresamos en un segundo. ¡Un segundo! ¡Nuevo cereal! ¡Arcoíris! ¡Siente un arcoíris en tu panza con el nuevo cereal! ¡Vamos, niño! ¡Dinos qué opinas del cereal! ¡Está muy rico! ¡Está rico! Con nuestro nuevo programa de ayuda, podemos ayudar a las personas que en serio necesitan ayuda, para ayudarlas. Señora, por favor, díganos su testimonio. Bien, pues, cuando yo llegué aquí, al lugar donde nos dan de comer aquí en la Sierra Norte de Puebla, pues, yo no sabía qué hacer, yo no comía y estaba toda anoréxica, pero gracias a ellos me ayudaron y yo no sabía leer y me enseñaron a leer. Muchísimas gracias, en verdad. Ahora ya sé leer las revistas de Hola. No, en verdad, muchísimas gracias, estoy tan feliz. En verdad, muchas gracias. ¿Sabes qué, Belia? Lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho. Nuevo programa de ayuda. Ayudamos para ayudar a los que ayudan y serán ayudados. Mover a México. Gobierno de la República. Bienvenidos de nuevo a Gotitas de Sabiduría. Vamos a seguir debatiendo temas importantes como los yoyos. Sí, en este momento, ahora vamos a abrir un nuevo bloque. Vamos a hablar sobre la relación que tienen los stands y los horas. Los horas son los gritos. Sí, como los gritos, sí. De guerra, si se podría decir, de cada stand. Un stand es como la manifestación de tu alma. Es como una manifestación de tu alma. Así que, por ejemplo, Star Platinum, que es el stand de Jotaro Kujo, el protagonista de la parte 3, como ya lo habíamos dicho anteriormente. Ajá. Grita ahora. Ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora. Eso se volvió muy emblemático, la verdad. Yo creo que sin los gritos de guerra, los yoyos no serían tan relevantes. Exacto. Cada personaje tiene su estilo de gritar, como por ejemplo Dio Brando. Sí. Dio, en la parte 1, grita muda, muda, muda, muda, muda, muda. Así, sí. Un muda específico de él, así horrible. Muda significa inútil en japonés. Bueno, sí. Ahí lo dicen los subtítulos, ¿no? Exacto, sí. Y lo grita tan horrible, de una manera así como de ¡te odio, Jonathan Justin! Pero en la parte 3 es diferente. Ya no está tan enojado. O sea, está enojado, pero... Creo que ya. Ahora lo dice en otro sentido. Ajá. No de enojo, sino como de superioridad. Exacto. ¿Y cómo grita Dio en la parte 3? No sé. Muda. Exacto. Ajá. Igual que su hijo Giorno Giovanna, igual grita muda. Ay, es muy bonito. Exacto. Como... Bueno, ya les hicimos un spoiler. Bueno, no, eso no importa. Ya lo habíamos dicho. En diferencia, Giorno Giovanna, como es un personaje bueno, es el protagonista de la parte 5, sí. No puede gritar muda, así horrible como su padre. No, claro que no. Él, en lugar de entonar su grito con una entonación así bastante horrible de que esté enojado, de malo, de así como no es el villano, pues nada más grita muda. Y también uno de los mejores es como... O sea, en la parte 5 de Giorno Giovanna, además de Giorno que grita muda en una forma más bonita, también hay gritos en italiano. O sea, está ari, arrivederci, el grito de Bruno Bucciarati, que es el capo, más capo de todos los capos. Bueno, no. Y también está el de Narancha. Bola. Volare pía. Exacto. Cuyo. Muy bien. Bueno, esto fue muy interesante, pero ahora sí estoy algo cansada, así que creo que ahora sí nos vamos a ir a un pequeño descanso. Yo no estoy cansada. Pues no importa. Vamos a comerciales, regresamos en un segundo. Oh, sí. ¿Alguna vez usted ha construido una casa o lo ha intentado? Mínimo ha intentado construir un mueble. Si su respuesta es no, inténtelo. Y si su respuesta es sí y ha fracasado, venga a nuestra escuela para aprender a construir pequeñas casas. Tenemos aquí a un estudiante que ha aprendido a construir casas. Dinos, ¿cómo te ha parecido estar aquí en esta escuela? Estoy muy emocionado de estar en este comercial. ¡Hola, mamá! ¡Hola, papá! Sí, yo aprendí a hacer casas como en 8 meses, pero ahora sé hacer casas y eso es lo que importa. No me arrepiento de haberme metido a esta escuela, aunque no he dormido en esos 8 años, 8 siglos, ¿o cómo se llama? ¡Me encanta! ¡Me encanta hacer casas! Muy bien. Por aquí hay otro estudiante. Joven, ¿cómo que le ha parecido? ¿Cuál ha sido su experiencia en esta escuela? Me ha parecido muy bien. La verdad es que ahora me siento seguro si me preguntan que si puedo construir una casa. Muy bien. Pues ya ve usted. Venga aquí a la casa de Constructores Anónimos y regístrese y verá cómo cambia su vida. ¿Sabe usted qué es mortaja, mortadela, marrocota, morrocotudo, morrón, morrongo, marronguear, morrudo? Bien, pues si no lo sabe, compra el nuevo Larousse pequeño ilustrado del 2010, aunque ya estamos en 2019, pero eso no importa, tiene todo lo que usted necesita saber y que puede saber. ¡Cómprelo ahora mismo! Además está ilustrado, compre el nuevo Larousse. ¡Compre el nuevo pequeño Larousse! Aunque de pequeño no tiene nada, ¡pero cómprelo! ¡Sí, cómprelo! Ya regresamos de nuevo a nuestro programa Gotitas de Sabiduría. Otra vez estamos aquí juntos para abrir un segundo bloque o tercer... No, es el tercer bloque. Bueno, vamos a seguir hablando un poco de la historia de los yoyos porque pensamos que es muy interesante ya que llevan 30 años y pues... Más o menos un poquito más de 30 años. Sí. Pero pues pensamos que es importante saber de ellos. Pues podríamos... Sí, vamos a hablar de David Productions. Oh. David Productions, que son los que... Animaron la parte 4. Animaron la parte 1, 2, 3, 4 y ahora nuevamente la parte 5. Ok. Después de 3 años de no volver a saber nada de David Productions respecto a Ventaurio, finalmente fue en octubre del año pasado, de 2018, que volvimos a tener noticias de JoJo en anime. Cierto, desde la adaptación de Diamond is Unbreakable, David Productions se estancó con la saga de JoJo, pero ahora con la quinta parte finalmente estrenada, podemos volver a la bonita tradición del sagrado Viernes de JoJo. Sí, claro, todos los viernes, recuerden, tienen que reunirse a ver el nuevo capítulo de los JoJos. Sí. Perdón, es que luego pasan esas cosas. Silencio incómodo. Ya, silencio incómodo. Ya. La historia nos va a contar, como dijimos anteriormente, cómo el hijo perdido de Jonathan Jester se abre camino para detener el flujo de drogas en su ciudad Nápoles y derrotar al jefe de la mafia para acabar haciéndose cargo de la misma. Exacto. Todo esto con la ayuda de sus amigos, los narcos gay. Son más bien mafiosos. Sí, es que... mafiosos. Son mafiosos y no son gays, solo que se visten de una manera... Exacto. Muy yo-yo. Recuerden, nosotras no buscamos insultar a nadie, solo que es para que suene... ustedes entienden. No, pero es que... cool. Sí. Bueno, ¿luego? Sí, los narcos, entonces... Yo creo que si aún no la empiezan a ver, deberíamos de darles al menos una pequeña descripción de los que van a salir ahí. Sí, claro. Como Bruno Bucciarati, el más capo del grupo donde radica Giorno y mamá de los narcos. El que sigue es Leone Abacchio, el emo depresivo gay del grupo. Está enamorado de Bucciarati, el más capo de los capos y, oh, por cierto, odia a Giorno, quizá por eso es relevante. Después, otro integrante es Narancha. Narancha Gira, que es el idiota del grupo. En realidad no hace muchas cosas, no hace nada. Pero pues pero ahí cae está. Bien. Exacto, cae bien. Después, otro integrante es Fugo Panacota, que se lleva bastante bien con Narancha porque le enseña matemáticas. Sí. Pero Fugo realmente no es nada relevante en la serie, ya que solamente sale ahí. Y luego se va. Y luego se va. Para siempre. Traidor. Después tenemos al pistolero Mista, un italiano supersticioso y un poco extraño con el número 4. Pero bueno, cae bien también, es bastante carismático y es cool. En todas las partes de los yo-yo siempre está el personaje que se cuela y como de hola, ya llegué. Entonces, bueno, el personaje de esta parte es Trishuna, la hija del jefe, que está rodeada de idiotas que solo bebe agua mineral francesa. Sí, Trishuna es... ella es... es ella, es ella. Sí. La waifu de la parte 5. Nah. Todo el mundo sabe que la waifu máxima es Speedwagon, ¿verdad? Sí, amo Speedwagon. Bueno, sigamos hablando de la parte 5. Ajá. ¿Quién es tu personaje favorito, Sofía? Por supuesto que es Giorno Giovanna. Uno, porque es el hijo de Jonathan, mi yo-yo favorito. Y dos, porque, bueno, está hermoso su pelo y sus ojitos. Además de que su stand, Golden Experience. Bueno, su poder está muy bonito, ¿no crees? Sí, lo creo, ya que el poder de Giorno, o sea, él puede tocar cualquier objeto y convertirlo en plantitas o cosas vivas, así, cosas muy bonitas. Bueno, a mí mi personaje favorito también, bueno, es que no lo dijimos, pero en la parte 3, digo, en la parte 5, sale otra vez Polnareff. Oh. Y pues Polnareff siempre ha sido mi personaje favorito. Lo amo mucho. Creo que ese sí contó como spoiler, ¿no? Mierda. Bueno, omitan esa grosería. Ok. ¿Por qué tu personaje favorito? O más bien, hablemos de tu segundo personaje favorito. ¿Quién es mi segundo personaje favorito? ¿Polnareff? No, Iris, Polnareff es el primero. Mi segundo personaje favorito es que es distinto, ¿sabes? Ok, muy hermoso. Sí. Mi segundo personaje favorito es... ¿qué te diré? Es Joseph Joestar. Es que es mi yo-yo favorito. Pero de la parte 5. Ah, de la parte 5. Ah, explícate. Ok, mi personaje favorito de la parte 5 es Giorno Giovanna. O no sé. Aún no sale dopio, se ve que es chido. ¿No lo crees? Sí, es chido. Dopio. ¿Sí saben quién es dopio? ¡No dopio lo digas! No lo voy a decir porque sería un spoiler muy grandototote. Pero bueno, ¿quién más? ¿Quién es tu segundo personaje favorito, Sofía? No sé si Narancha o Mista. Es que Narancha no hizo la primaria, entonces. ¿O no, más bien que no, que no hizo? La secundaria, ¿no? No hizo nada, no sabe nada. Oh, bueno. Pero el punto es que, o sea, es buena onda, pero está todo tonto. Pero cuando se trata de pelear, sí, hace todo lo posible, ¿no? O sea, es un gángster hecho y derecho. Igual que Mista, ¿no? Claro. Mista, bueno, su historia no me gustó tanto. Es muy triste. Ajá, sí. Pero el punto es que, o sea, me gusta por la amistad que entabla con Giorno. Claro. Uh-huh. Pero, ¿qué opinas de Abakio, de Leone Abakio? Es que siento que es uno de los narcos más hermosos que hay. Es guapísimo, o sea, es hermoso. Es precioso, pero... Sí, con sus ojitos y su bocota. Pero es muy, muy, muy amargado, es muy emo. Sí, es cierto. Yeah, y Bruno Bucciarati, el jefe de la banda, el jefe de la pandilla, el capo. ¿Qué opinas? Pues me cae bien, sí, porque los cuida a todos así bien bonito. Yo siento que él debería de ser un... No es cierto. Pero pelea muy padre. Todos dicen que Bruno Bucciarati le quita el protagonismo a Giorno, pero no es cierto, porque Giorno siempre está ahí. O sea, tal vez no salga muchas veces, pero... Bueno, o sea, sí está ahí. Tal vez no ha salido aún con sus... ¿Cómo? Con sus cosas esas, con sus peleas. Es que no ha sido muy relevante por el momento con sus peleas, pero ya después, ya pronto, ya van a salir las 7 páginas de Mudas de Giorno y ya volverá a ser el protagonista para siempre. Bucciarati. Sí. Bruno Bucciarati. ¿Quién más? Bueno, Fugo. Bueno, su forma de vestir es fea. Es fea. Él es feo, su personalidad es fea y... Como es feo, o sea, por eso se fue. Lo único bueno que tiene es que es inteligente, pero además es muy enojón. Pobrecito. Ajá, me cae mal. Bueno, antes no me caía mal, pero se va de la banda, o sea, ¿qué onda? Y se quiere llevar a Narancha, no. Así no se puede. Bueno, y para este último bloque de discusión, trataremos el tema más importante de todo el programa. Jonathan Joestar, el mejor yo-yo. ¿Jonathan Joestar? Jonathan Joestar no es el mejor yo-yo. Todo el mundo lo sabe. ¿Ah, sí? Entonces, no. A ver, Joseph Joestar es uno de los peores yo-yos. Ya te lo he dicho muchas veces. Porque él es deshonesto y está todo tonto. Y en cambio, Jonathan es tan dulce y lindo. Bueno... Desde mi punto de vista, yo pienso que Jonathan Joestar es bastante... Es que no sé, me cae muy bien. Tengo que admitir que me cae muy bien. Pero no es mi yo-yo favorito. Mi yo-yo favorito es Joseph Joestar por su carisma y todo eso. Su carisma. Bueno, mira, lo que tiene Jonathan Joestar es que es muy noble. A pesar de todo lo que le hizo Dio, lo perdonó. Y pues él lo, ¿cómo se dice? Él lo consideraba su hermano, siempre lo consideró su hermano desde el momento en el que llegó a la mansión. A pesar de todas las cosas que le puso Dio, todos los problemas que le dio, él lo consideró siempre su hermano. Así que eso es un problema en la parte 1 Phantom Blood con Jonathan Joestar. ¿Problema? Claro que sí, es que... Era muy bueno, demasiado bueno. Es el protagonista más bueno. Nunca dice una sola grosería. Solo cuando se pega en su cabecita. Y cuando la dice, Araki en el manga la quita. O sea, la censura. La única grosería que dice Araki la censura. Es demasiado buen yo-yo. Es un yo-yo muy bueno. O sea... Sí, ¿ves? Ya lo estás admitiendo tú. Yo creo que es muy buena persona. Muy buena persona. Pero pues, no sé, tiene... Yo digo que cada yo-yo tiene lo suyo. Joseph Joestar en cambio, es todo lo contrario a Jonathan Joestar. Sí, es horrible. Claro que engaña no. a su no. esposa, este, no, mira. Es el más inútil. Es que tú te estás adelantando a los hechos. O sea, déjame terminar. Mira, Joseph Joestar tiene lo suyo también. Es todo lo contrario a Jonathan Joestar. Porque, ve, Jonathan Joestar es bastante bueno, hermoso, noble, tiene lo suyo. Yo digo que cada yo tiene lo suyo y lo vuelvo a repetir porque Joseph Joestar es bien chido, es súper valemadrista, como que no le importa nada. De hecho, en la parte 2 le dice a Chaser que no le interesa los problemas que tuvo su abuelo, que él iba a seguir con su vida, ¿te acuerdas? No. ¿Cómo que no? Ay, bueno, ¿saben que eso le dice? Y Chaser se queda así de, no, oye, ¿por qué dices eso? O sea, ya ves que Chaser es el nieto de Zeppeli. Sí. Zeppeli, el que ayuda a Jonathan en la parte 1. ¡Jonathan! Pero, ay, también tenemos a Jotaro. Oye, no, a ver, no te salgas del tema. Estamos diciendo que ya. Jonathan es el mejor Jojo. No puedo evitarlo, ¿verdad? ¿De qué estás hablando? No puedo evitar dejar de hablar de que Jonathan Joestar no es el mejor Jojo. Ah, claro, sí, pero eso te lo voy a debatir ahora mismo, justo ahora. Jonathan es hermoso, tuvo una vida honesta, aunque fue corta, era muy fuerte y además el más musculoso de los Jojos. Eso no me lo puedes negar. Sí, no me importa. Es el primer Jojo. Sin él no hubieran estado los otros Jojos. Además, ya lo había dicho, pero no lo puedo dejar de recalcar porque es muy importante. Él es hermoso, tanto físicamente como en el interior, lo cual es difícil de conseguir. Además de que logró su meta, que era ser un caballero. Nunca la quebrantó. ¿No crees que es hermoso eso? Sí. Pero tienes que ver que Joseph Joestar también es un caballero, solo bueno. No, claro que no. No es un caballero, Iris. Un caballero no engañaría a su esposa. Mira, con es que una tipa. Yo estaba viejo. Mira, Joseph Joestar nunca hubiera hecho eso con Susie Q. Susie Q era hermosa. Solo que ya solo estaba que, viejita. Ya hay que estar considerado. Pues sí, pero ¿para qué se casó con ella? ¿Ah? Porque estaba bien bonita de joven. Y luego, ¿qué? Ay, bueno, sí se pasó de lance este Joseph Joestar, pero no, eso no le quita su carisma, su buena voluntad de ser. O sea, él no es malo. Es muy valemadrista, pero no es malo. Ajá. Sí. Es que es muy diferente a Jonathan Joestar, lo que eso lo hace chido. Eso lo hace chido porque es lo contrario a Jonathan, porque es un cambio. Yo digo que Araki pensó muy bien a sus personajes, porque primero tenemos a Jonathan Joestar, que es un caballero, como dices tú. Ajá. Noble y es muy amable y hermoso. Y en la parte 2 da un cambio drástico con su nieto. Ni siquiera nos deja ver totalmente al hijo de Jonathan, George Joestar II. No sabemos ni siquiera cómo es, solo sabemos que lo asesina... ¿Quién? El... Dio. Sí, un secuaz de Dio. Y bueno, es lo único que sabemos del hijo de Jonathan, no sabemos cómo era. Pero tenemos a su nieto, Joseph Joestar. Joseph Joestar es todo lo contrario y ahí es... Eso es lo especial de él, que de venir de un personaje tan fiel, tan noble, tan caballeroso, tan hermoso, ajá, a uno que es totalmente lo contrario, que es valemadrista, que es muy... Eso sigue sin probar que Joseph es mejor que Jonathan. Mira, bueno, tal vez él no haya tenido el mejor jamón, seguro, y su jamón... Ni el mejor stand. Bueno, estamos en la parte 2, ¿sí? Tal vez él no tenga el jamón más poderoso de todo, pero es muy inteligente. Jonathan Joestar también era muy inteligente, pero Joseph Joestar lo hace más especial porque es muy inteligente y el poco jamón que tiene lo sabe usar a su manera. Pues Jonathan también, ¿te acuerdas cuando venció al tipo en el agua? Sí, pero ¿te acuerdas que Joseph Joestar, cuando estaba peleando con Wamuu y ya no veía otra escapatoria, ya dijo, ya me voy a morir? Pues si le empezó a aventar piedras, pues fue ahí en ese momento en el que... ¿Qué hizo? ¿Te acuerdas? Ah, sí, lanzó un balín y pues atravesó a Guamú. Y eso lo hizo así. Lo hizo así, o sea, en un abrir y cerrar de ojos. Era muy inteligente. Bueno, creo que todos los yoyos heredaron el buen estilo de pelea de los Chostar. Desde el principio fueron muy inteligentes. Sí, siempre han sido así. De hecho, todos pelean muy bien, ¿no? Hasta Yosuke. Yosuke, sí, Yosuke es otro asunto también. No, o sea, es que Yosuke también es padre, pero no es... O sea, no, es que Yosuke es el hijo de Joseph Joestar, pero ni siquiera el mismísimo Joseph Joestar sabía que tenía un hijo varón. Pero pensándolo bien, o sea, creo que ningún yo-yo es el mejor yo-yo. Es que todos tienen lo suyo, ya sí, lo pensaste, tú misma lo estás diciendo. No, bueno, Jonathan Joestar puede ser tu yo-yo favorito, exacto, pero sí, todos los yo-yos tienen su parte, su toque, por decirlo de esa manera. Bueno, estábamos hablando de Joseph Joestar, ¿no? No, de Jonathan. No, no, estábamos hablando de Yosuke. Ajá, Yosuke. Yosuke Gashita. Sí, sí, sí. Yosuke Gashita. Él es un joven de prepa, igual que nosotras. Sí. Sí, y él mismo salva a su pueblo. Eso es también muy interesante. Muy, pero muy los chido. Otros yoyos salvaron a la humanidad. Sí, pero es que él lo salvó de un asesino serial. Además es con el un menor fetiche de sexual todos. Por las manos. Sí. Y además, ¿a ti te gusta la parte 4? Sí, me gusta la parte 4. A mí me gusta la parte 4 también, solo que prefiero la 2. La 2 es mi favorita y la 3. Y la 1. No, a mí y la 5. La 1 no me gusta porque sale llorando, ¿no es cierto? ¡Ay! ¿Qué insinúas? Bueno, ¿qué más? Yo Tarokuyo. Ese es un yo-yo muy bueno, sí. De hecho, creo que todo el mundo les dice yo-yo si piensan en... Es cierto, piensan en el hora de Yotaro y su sombrero. A ver, dime tú, dicen yo-yo y ¿qué yo-yo se te viene a la mente? Jonathan. No, para mí Jotaro. Qué bueno. No es por mi ti. Yo-yo bien favorito. Por ti, amiga. Yo prefiero a Joseph Joestar, pero Jotaro no. tiene muy buena personalidad. Es como... No, claro que no. Claro que sí, es muy bueno. Le dice perra a su mamá. Ay, bueno, es que es adolescente. No, nunca es bueno. O sea, siempre está enojado. Ese es su defecto, quizá. Pero él es muy inteligente y tiene su corazoncito ahí todo bonito. Eso también me gustó mucho de él. Se podría decir que es mi segundo yo-yo favorito. Luego sigue Yoro no Giovanna. Ok. Yotaro nos acompaña desde la parte 3 hasta la parte 6. Y ya después, en la parte 7 ya es otra cosa. Y en la 8 también ya no sabemos muchas cosas. ¡Ya, por favor! Yotaro nos acompaña desde la parte 6, desde la parte 3 hasta la parte 6. Tres partes, sí. Y yo creo que sin él los yoyos no serían lo mismo. Es un buen yoyo. Es que todos se complementan, es bonito. Y también tenemos un cambio muy radical también, porque pasamos de Joseph Joestar, que era un personaje muy tonto, tal vez grosero. Sí, tal vez a un personaje mentiroso. Mucho más. No sé, más agresivo. Muy agresivo. Tiene la personalidad de Jotaro es un poco como agresiva, seria. Seria, ajá. Es como un adolescente sin encontrar su lugar en el mundo. Pero siempre está enojado. En la parte 4 ya lo vemos un poco más maduro. De color rosa. Ajá. Te cambian el color de la piel. Pero bueno, eso no es lo más importante. Es normal. También a nosotros nos cambia la piel con el tiempo. Bueno, eso no tiene nada que ver, pero sigamos. Sale en la parte 4. Ya un poco más maduro, ya sabe qué onda. Ya no está enojado todo el tiempo, pero sí permanece serio. Esa es su personalidad. Pero se encariña con los adolescentes que aparecen en Morio, como Koichi. Okuyasu. Yosuke, con Okuyasu que es no tu tanto. Tío. Y con Yosuke, que es su tío. Sí, aunque ajá. Suene raro. Y Yosuke es menor que él. Pero bueno, sí. Así es la vida. También. Sí, Joseph desordenando la línea de los Joestar. Tú nada más quieres deshacer al pobre Joseph Joestar. ¡Ya ninguno hace eso! Bueno, bueno. Tal vez se haya equivocado en eso. Pero. No por eso es el peor Jojo, ¿sí? ¿Segura? ¿Segura? Segura. Estoy es que totalmente segura. Jojo hizo eso, Iris. Mira, Jotaro se divorció de su esposa en la parte 3. ¿Dices? Sí, en la parte... ¿Qué? En la parte 6. Sí. Ok. Bueno, ya después Jotaro... Así que se divorció de su esposa en la parte 6. Ahí me acordé bien rápido. Ay, pobrecito. Sí. Bueno, se divorció, no sé qué pasa, pero la cosa está en que deja. Él prefiere dejar a Yolín, su hija, sola, e irse a su trabajo, que es con los delfincitos y todo eso, porque es biólogo marino. Lo vemos en la parte 4. ¿Y qué piensas de eso, Sofía? ¿Quién es el peor Jojo ahora? Joseph. ¡Claro que no! Joseph, bueno, sí, ya. Es que, o sea, Jotaro me cae bien y pero Joseph... él dejó a su hija por 18 años. Y este Joseph ni siquiera conoció al pero suyo. Pero fue por 15 años, no por 18 años. Pues Yolín está bien Joseph, padre. Y además, Joseph tenía sus razones porque él no sabía nada. No sabía. Bueno, pero Jotaro no hizo nada malo, excepto dejarla, pero el otro sí, porque bueno. Además de... su hijo tenía una hija a la cual mantener. ¿Al Joseph Joestar? Holly. Pero Holly ya estaba grande. Holly ya tenía 40 y tantos años. Bueno, pero aún así, o sea, ni modo que se fuera ahí. Además tenía su CQ es la viejita más linda de todo el mundo. Mira, Holly, tenemos que ver que Holly es como... la idiotez de Joseph Joestar junto con la de Susie Q. Por la eso pareja perfecta. Ajá. Mira, se juntaron Joseph Joestar y Susie Q y de ahí salió Holly Joestar. ¿Por qué crees que permite que Jotaro le diga perra escandalosa? No lo sé. Es un adolescente con problemas. Todos no, hemos pasado no, por no, eso. No. Bueno. Ok, cambiemos de Jojo. ¿Qué otro Jojo sigue? Jorno no Jovan. No, es que Jorno no tiene tantos problemas y aún no lo conocemos claro que muy sí. Bien. Ay, ¿cómo que no tiene problemas cuando era chiquito? Pero, o sea, mentales como los otros Jojos. Su papá lo abandonó. Es que es una cosa muy extraña porque Jonathan... Mira, Dio le quita el cuerpo a Jonathan, así que prácticamente... Giorno Giovanna es hijo de Jonathan, pero a la vez de Dio. Y de otra tipa. Y de una tipa, ¿cómo se llama su mamá? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No dicen su nombre. No, sí lo dicen, ¿sí pero lo dicen? No me acuerdo. No dicen su nombre. Bueno, sí. No sé. La cosa está en que Giorno Giovanna tiene ahí sus problemas porque él vive pensando en que algún día conocerá... Bueno, no, él piensa en Dio. Dice es mi papá. O sea... él admite, él no sabe nada de Jonathan Joestar, así que por lo tanto, el papá de Giorno es Dio. No, bueno. Porque saca la inteligencia y la bondad y la caballerosidad. Pero es güero como Dio. ¿Eh? De Jonathan, pero como Dio tenía su cabeza ahí, entonces pues también sacó el pelo güero, pero sacó los ojos de Jonathan. Ay, Sofía. ¿Qué? No, nada. No. Pues ya es demasiado hablar de los buenos, de los protagonistas. Ahora vamos a hablar de los malos, de los chollos. Oh, sí. ¿Quién es? Gracias a todo. ¿De quién es la culpa todo? De Dio. Dio. Dio nos acompaña desde la parte 1 hasta la parte 7. Hasta la parte 7 como Diego Brando, pero pues ya no sé mucho ahí. ¿Quién es tu... ¿cómo se dice? Ok, entonces, ¿quién es tu... mi villano? Ajá, tu villano favorito. De los chochos. Mi villano favorito es Dio. Dio, sí. Que no. No, bueno, o sea, es que mi personaje favorito es Jonathan y Dio lo mata, entonces... O sea, es que no sé... No, a ver. Está bien, empecemos con Dio, ¿no? Sí, sí. ¿Qué odias de Dio? Odio que le hizo la vida pesada a Jonathan. Odio que está todo loco. Odio... Y ya, sí. Sí, creo que sí. O sea, solo si no le hubiera hecho nada a Jonathan, yo la verdad no tendría inconveniente con que matara perros o todo eso. Ok. Bueno, primero, antes que nada, debemos decir que Dio es un... Desde pequeño se puede ver que era un niño pobre y que, pues, su papá lo trataba muy mal, muy, muy, muy mal. O sea, se admira que Dio haya crecido y se haya vuelto abogado y todo eso, pero no se debió de haber metido con Jonathan, que no le había hecho nada malo. Hubiera hecho mejor estudiando más y siendo una persona honesta, no como surgieron las cosas. Exacto, sí. Bueno, después en la parte 2, o sea, ya todo en los yoyos es por culpa de Dio, pero también en la parte 2 sale Cars, Guamu y ICDC. ¿Qué opinas de los Pillar Men? Bueno, en primera, mi Pillar Men favorito es Guamu. Sí, porque su forma de pelear es así como que muy honesta, muy linda, sí. O sea, no sé, yo me entiendo. Tiene sus principios, eso es lo bueno, ¿no crees? Sí, sí, sí. ¿Y de ICDC? ACDC es un poco extraño porque, bueno, tenía unas formas raras de hacer las cosas, ¿no? Sí, ACDC, ¿cuál era el poder de ACDC? Ni yo me acuerdo. Era calentar su sangre, algo sí, así ACDC. Era. Pero, o sea, todo ay, el estaba bien loco. Show que hizo, poseyó a Susie Q, o sea, bueno. El eso punto es que muy bajo, eso que, no, no. Cayó muy bajo ACDC, poseyendo. ¿Cómo dijiste? Poseyendo. Cuando selló a Susie Q. Sí. Eso, ay, cayó muy bajo. Y por último, Cars. Cars es mi villano favorito. Es que no sé, me cae muy bien. Es que, mira, a mí me encanta Cars porque es alto, es un azteca, muy fuerte, alto. Ah, sí, una cosa, perdón que te interrumpa, compañera Iris, pero una de las cosas que me gustó es que nos pintan a nosotros los mexicanos como hombres musculosos de 2 metros. Exacto, los Pillar Men son aztecas muy altos y muy... Bueno, no sé si dicen que los aztecas eran altos. ¿Y por qué yo no soy alta? Porque tú no eres azteca. Ah, ok, sí tienes razón. Muy bien, bien, bien, bien. Pues te decía que Cars es muy chido. Bueno, no, es que también él cae muy bajo. Hace es que unas cosas muy feas, sí. Queda opacado gracias a los otros Pillar Men, que son ACDC y Guamu. Por la pureza de Guamu. Por la pureza de Guamu y por la forma de pelear de ACDC. Claro. Bueno, o sea, queda opacado, porque él es mentiroso, es embustero. ¿Qué pasa cuando sale con Lisa? Bueno, no. La verdad es que eso no me importó. Lo único que me importa es que, o sea, Guamu, o sea, peleó honorablemente, así hermoso. Y Cars le dijo, voy a vengar la muerte de mis dos hermanos. Pero no lo hizo, dijo al final que no le importaba. Que él solo quería llegar a ser la forma de vida definitiva. Exacto. No le importó. Eso se me hizo muy bajo, igual que Dio. Usó todos los... las formas posibles para ganar. O sea, como cuando te reprueba tu maestro y vas y le lloras. Eso es caer muy bajo. Así estuvo Carlos. Ok, sí. Ahora, ¿quién sigue? Bueno, después de los Pillar Men tenemos a... parte 3. ¡A la... ¡Dio! A Dio Brando otra vez, pero ya no le dicen Dio Brando. Es Dio. Dio con Dio. Mayúsculas. Dio. Creo que sus orígenes ya quedaron muy atrás porque estuvo dormido... ¿Cuántos años? 100 años. 100 años estuvo dormido y ahora perdió... O sea, al menos antes pues, se ponía capa y... y se vestía así como que... perdió estilo. De etiqueta. No, más bien ganó estilo. Se modernizó. Sí, sí, sí, porque se ahora modernizó. Sale a las calles semidesnudo con una capa de color roja. Muy no está elegante. Semidesnudo. No. Sale con una... Ah, sí, es cierto. Primero trae su traje normal. Bueno, no normal. Es que él usa como un... ¿cómo se llama esas cosas que son las bailarinas? ¿Tutú? No. Un... no. Ah, no, no. Sí, sí tengo... ¿Leotardo? Eso, creo que sí. Creo que es un leotardo. Es como un tipo leotardo. O sea, esas camisas que se abrochan de abajo. Remarcando los dones de Jonathan. Los dones de Jonathan. Diosito. Remarcando los dones de Jonathan, sí. Y termina en cuello, ¿no? Es un leotardo que llega hasta su cuello de color negro. Y usa corazones verdes. Muchas cosas. Se viste de amarillo, porque el que viste de amarillo en su belleza confía. ¿A poco no? Yo creo, no lo sé. Bien, en la parte 3 vemos a Dio al principio un tanto misterioso. O sea, no muestran su cara. Solo su espalda. Su espalda. La de Jonathan, más bien. Sí, podemos ahí ver la estrella de Jonathan, porque Dio Brando se robó en la parte 1 el cuerpo de Jonathan. Sí. Y pues ahí está. Y hizo cochinadas con el cuerpo de Jonathan. Ok, bueno, eso no era necesario. Es cierto. Pero luego, cuando por fin hace que el cuerpo de Jonathan sea completamente suyo al absorber la sangre de Joseph, ahí sí es cuando se luce su nueva forma de vestir. Claro. Ya que se pinta los labios de verde. Y tiene una... Su cara cambia, ¿verdad? ¿Es cierto? Parece... Como que se hizo cirugía plástica, cirugía tipo plástica, Angelina Jolie. Drag queen. Drag queen. Y los pantalones siguen siendo igual, pero ahora ya no tiene la chamarra rara ni y la capa. Y como le bebió la sangre a Joseph Joestar, ustedes pensarán, no, es un vampiro, bebe sangre con los dientes. No, no, no, no, no, no, no, no. Dio es diferente, él bebe la sangre con los dedos. O sea, te mete los dedos en la arteria que tienes en el cuello y te la succiona así. Ok, bueno, sí, pero lo que pienso de Dio es que cambió, sí, porque antes era muy serio, pero en cuanto se volvió vampiro, de hecho se volvió un poco burlón, pero sí, ahora es todavía más burlón. Cuando sale este Jotaro, cuando se bebe este día la sangre de Joseph, ¿te acuerdas que el alma de Joseph le dice a Jotaro, no te enojes porque esa va a ser tu debilidad? Y Jotaro pues no le hace caso a su abuelo muerto y le grita a Dio así de Dio, igual que Jonathan. Pero ¿saben algo que nunca cambia de Dio? Es que cuando cree que está en aprietos, se pone así como de no, por favor, empieza a suplicar, pero todo es parte de su plan. ¿Se acuerdan cuando empezó a llorarle a Jonathan que había regresado aquí? Por favor. Y luego se volvió vampiro. Sí. Y ahora también dijo, no, yo como no, por favor, no me golpees. Pero era parte de su plan, sí. Sí. Dio, él sí es un desgraciado, me cae muy mal. Creo que todos los villanos principales son unos desgraciados. Sí. Bueno, en la parte 3, además de Dio es como el jefe de todo, ¿no? Bueno, es cierto. Ajá. Y además en la parte 3 tenemos muchísimos villanos secundarios muchos, ahí. Muchos. Tenemos a Darby 1, Darby 2, ¿te acuerdas? Sí. Los de las cartitas y el de los videojuegos. Muchísimos aliados de Dio. Pero todas sus peleas estuvieron muy padres. Sí, todas. Con las de Whole Horse, Oingo y Boingo. Alessi, Polnareff y Alessi. Te odio, Liz. Esa es una de sus peleas favoritas. Sí, véanla, está muy, muy, muy, muy, muy padre. Sí, muy padre. Y me encantan todas en las que sale Polnareff, porque como he dicho anteriormente, Polnareff es mi personaje favorito. Muy bien. Sí, yo opino lo mismo. Sí, me caen muy bien todos. No, los villanos no. Ah, bueno, o sea, me caen... O sea, me gusta cómo son. De villanos, sí. Bueno, ahora pasamos a la parte 4. Donde igualmente tenemos muchísimos villanos secundarios. No son tantos, pero... No son tantos como en la parte 3, pero son muchos. Pero el más importante de todos es... Kira Yoshikage y su Killer Queen. Sí. Su stand se llama Killer Queen. Me gusta mucho. Creo que esta parte, o sea es el... Que tiene un fetiche sexual por las manos. Bueno, ok. Sí, esta parte me gustó mucho porque, o sea, en las otras está en juego la humanidad, pero aquí solo es un muchacho viviendo su vida de adolescente a los 14, no, 15, 16. ¿Cuántos tiene? 14, ¿no? Según yo. No inventes, 14, 15. Algo así, no sé. Es que no es mi yo-yo favorito, así que no me importa. Ay, bueno. Yosuke también tiene su personalidad. Me gustó mucho esta parte, aunque bueno, desde ahí empezaron a cambiar la forma de dibujo. No importa, tuvo muchas cosas interesantes, sí. Estuvo divertida. Además, podemos ver que Kira Yoshikage, ¿desde cuántos años? O sea, empieza a los... No sé, empieza muy joven quitándole las manos a las personas. Pero... ¿qué iba a decir? Creo que Kira es el más tocado de todos los villanos. No, no, no, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Bueno, ¿qué hemos visto hasta ahorita? ¿Qué te pasa? ¿Qué hemos hablado? ¿De los que hemos hablado? Pues si falta el de la parte 5. Pero ahora no hemos hablado del de la parte 5. Ah, oh, bueno. ¿Ah? Bueno, hasta el momento es hasta el demás. Momento. A eso me refería. Porque a mí me da mucho asco. En lo personal, de todos los villanos, me da asco. Pero es que Dio me da asco. Me da asco porque es que es muy... Ay, no sé, me da asco. Cuando le mete los dedos ahí en el cuello a Jonathan, me da asco. O sea, eso sí. Pero me da mucho más asco Kira Yoshikage porque agarra una mano. Y, ay, no, no, no, qué asco. Bueno, bueno. Cada quien con sus asuntos. Pero el punto es que... Es buen villano. No, pero no es buen villano. Sí lo es. Él solo es una persona normal que la empezaron a molestar por matar gente. De no es un villano villano. Él solo quería una vida tranquila. Como la de una planta. Eso es. Ok, luego, ¿seguimos en la parte 4? No, pero... ¿A la parte 5? Antes de que pasemos a la parte 5, me gustaría remarcar que Kira Yoshikage no era malo completamente. ¿Te acuerdas cuando empezó a hacer su familia y a su esposa? En algún punto, yo siento que sí le agarró afecto cuando la protegió del gato planta. Sí, le agarró afecto a su familia. No, a su esposa, porque, no, bueno, no. Hayato es otra cosa. No, Hayato. Ay, yo pensé que iba. Bueno, es un spoiler, pero de la parte 4. Ah, ya la debieron de haber visto. Para escuchar esta, ya debieron de haber visto en la parte 4. Sí, okay. Pero Kira Yoshikage se mete. Es que Hayato sabía que ese. ¿Cómo se llamaba? No era su papá. No era su padre. Es que Kira Yoshikage cambia de personalidad, se cambia la cara y es ahora el papá de Hayato. Y él se dio cuenta de que Hayato quería saber su personalidad. Y así que lo quiso matar en la bañera y parecía que lo quería violar. Pero no, no lo quería matar, solo le quería quitar la información. Que porque es que lo tuvo que hacer. No quería matar a su hijo porque lo iban a descubrir. Solo le quería quitar la pero información que había obtenido. Se le pasó la mano, pero después lo revivió. Ok. Bien, pues, después de Kira Yoshikage, ¿quién sigue? El villano de la parte 5. Porque, pues, tenemos que recordar que no podemos decir su nombre, porque si no ya estaríamos exploreando la historia. Sí, claro. Pero bueno, su stand se llama King Crimson. Uy, ese sí, ese no fue un spoiler. Es porque nada. Ya salió. El King Crimson, bien. El King Crimson por el tiempo es muy complicado. Pero está loco, ¿no lo crees? Sí. Ay, sí, está bien loco. Loco. Pero al ratito que salga, ¿quieres que diga su nombre? ¿Cómo se llama? No sé. A ver, dime. No sé, yo no me hago spoiler. Tú sabes. Se llama... Dodo Dio. No, ya, en serio. Su nombre empieza con D. Y termina con no. Sí, eso. Sí, no, no, se llama. No, se llama. Ya, ya. Bueno, ok, pasemos al villano de la parte 6. Porque el de la 5, pues, ahorita está incógnito, ¿no? No queremos. Pues también el de la 6 y el de la 5. Bueno, el de la 6 se llama Enrico Pucci y es el novio de Dio. Ok, sí, eso sí. El novio de Dio. Y es un sacerdote negro. Es un sacerdote. Parece un chiste, pero no lo es. Es en serio, es un sacerdote negro. Luego sigue el presidente de los Estados Unidos de América. Valentino divertido. Sí. Funny Valentine. Y no sé de qué vaya su stand, no lo he visto. Y en la parte 8 está una aburrida que ni siquiera tiene. Bueno, es tan X que ni siquiera... Ay, no digas eso. Ha salido el villano principal. Bueno, pero Funny Valentine es un ser hermoso. Sí, está bonito, está guapo, ¿no? Sí, está guapo, sí. Y Enrico Pucci, no, en lo personal no me gustan los que están muy pintaditos. ¡Iris! ¿Qué? Eso es muy racista. ¿No? O sea, no. Bueno. Ah, pero a Dios sí le gustaban, a Dios sí le gustaban. A Dios le gusta cualquier cosa. Un carro, ahí también le gusta. Excepto los perros. Un zapato también, excepto los perros, sí. Ok, entonces... Y las mujeres. ¿Qué podemos decir de Pucci? Pucci es un hombre que busca reiniciar el universo. ¿Por qué? No sé, para crear un mundo mejor. Entre todos los villanos, ¿cuál es tu favorito? Dio. No, es que Dio es lo más cercano a Jonathan, así que, bueno, por eso lo digo. Mi favorito es Diabolo. Ah, ¿verdad? No es cierto. ¿Quién era Carson? Es Carson. Traicionando. Ah, no, mi villano favorito es Wamuu. ¡Wamuu! Sí. ¡Sí! Es Carson porque es un azteca hermoso. Sí, hermoso. Pero bueno... Ya. Y finalmente, para este último bloque, el bloque 5, no sé ni siquiera cuál sea, ya perdí la cuenta. Pero bueno, en este último bloque vamos a hablar sobre la forma de dibujar de Araki. ¿Cómo cambió la forma de dibujar de Araki, Sofía? Eso me pone muy... enferma. Triste y enferma. No, es que cambió horrible. No más. Sí, es que, o sea, al principio yo la empecé a ver porque, o sea, están todos musculosos y sus ojos son muy bellos. Ahí se habla de Jonathan y Justin. Sí. ¿Por Jonathan? ¿Tú sabes que sí? Es que Jonathan es... ¿Concuerdan conmigo en que quizá no sea el más fuerte, pero es el más musculoso de claro todos los chollos? ¡Lo admitiste! ¡No! Justin no es fuerte. ¡Lo admitiste! Está musculoso, pero no es fuerte. Jonathan es el más fuerte. Ay, ya, ok. Sí. Estábamos hablando de la forma de dibujar Araki, no de entonces, Jonathan. Primero estaba muy musculoso y en la parte 2 también siguen estando, o sea, parecido. No, o sea, igual, sí, ¿no? El estilo de dibujo. Con Jotaro también sigue estando musculoso, sí. Y todos los personajes están muy bien proporcionados. Luego... Muy bien proporcionados. Y, o sea, eso es bueno, ¿no? Sí. Pero, sí, es muy bueno. ¿En qué parte? En la 3. En la 3, uy, sí, están hermosos. Más porque en la parte 3 sale Jean-Pierre Ponaremoy. Lo amo con toda mi alma. Pero luego en la parte 4, no. Quizá en el manga siguen estando bien dibujados, sí, en pero en el anime... Uy, parece que agarraste una aguja y agarraste a estos muñequitos que venden en la feria, de esos de globo, y los ponchaste. Pues así, y ya ven que se desinflan. No, ahí siguen estando fuertes. Sí, pero ya no tanto. Pero poquito, o sea, es como si un globo se fuera desinflando poco a poco, pues así son los chollos. Y aquí los hacen sus facciones mucho más suaves, o sea, los labios en el anime son así como bombones. Y no digo que esté mal, además de que el cielo es de color amarillo y morado. Morado. Todos los colores excepto azul. Y cuando se hace de noche, de hecho, sí es azul fuerte. Ah, bueno. ¿Qué observadora eres? Soy muy... No, creo que no. No sé. No estoy segura. Pero el punto es que quizá los stands siguen estando padres, pero ahora todos tienen un tono de piel más claro. Sus labios son como bombones, en especial los de Jotaro. Jotaro sigue estando fuerte, sí, pero sus labios son como de bombón. Y además de que antes era moreno, ahora es rosa y después cambia a ser amarillo. Pero no importa. Sí, desde cuando... En la parte 4, Araki ya intenta que parezcan más anime, porque en la parte 1, 2 y 3, uy, no. O sea, sí parecían anime, pero estaban súper marcaditos. Era muy especial. Eran hermosos, sí. No tenían ojos tan grandes como en los animes. Es cierto. Y luego en la parte 5, sí. Ahí me gustó el dibujo, o sea, pero ahora sí, el globo está completamente desinflado. Ajá. Giorno Giovanna, no. O sea, de hecho sus facciones son, o sea, muy bonitas. O sea, lo dibujan muy fuerte. O sea, dibujan fuerte cuando... Está marcado. Lo que Andy Kiai le quita el trajecito. Le desabrocha el cierre con su pala. Se ve muy fuerte, Giorno, pero no aparece. O sea, no está tan musculoso como Jonathan. Así que sus hombros son más grandes que su cara. Y además, las facciones de Giorno se me hicieron muy bonitas. Y otra vez, el fondo volvió a ser... Ya, el cielo ya no es amarillo. O sea, ya es más realista. Y eso me gustó. O sea, puedo aceptar que ya no estén musculosos. Pero... porque el fondo está muy bonito. Sí, tiene mucho detalle. Y luego en la parte 6. Así, agarras el globo y lo exprimes así. Lo exprimes hasta que ya no tenga nada. Todos están así, super palo, Jotaro. Quién sabe de qué color vaya a ser, pero el punto es que ya está todo así como que... Está muy anoréxico. No, le además de eso, parece más joven. Ya tiene 50 y tantos años y se ve muy joven. En la parte 4 sí, de por sí ya se veía joven. Le quitaron las marcas así y se ve más joven. Y ahora en la parte 6, bueno, todavía no la hemos visto bien, pero ya no las tiene el manga. Ajá. No las tiene tan marcadas. Se ve mucho más joven. Y los personajes hombres no se ven tan fuertes. Pero de hecho ahora parecen muy humanos. Sí. Están muy bien dibujados, pero están muy delgados. Eso no me gustó. Pero no importa. Luego en la parte 7, ya Araki cambia otra vez su forma de dibujar. Y ahora ya no parecen anime. Bueno, es que se enfoca más en que parezcan más humanos. Se ven hermosos. Ajá, sí. O sea, no la he visto, pero solo un cachito del manga. Pero se ven más humanos, con facciones más humanas. No exagera con el tamaño de los ojos ni con las narices. No, está perfecto. ¿No la has visto? Muy bien. Sí, yo también lo he visto. Johnny Joestar se ve hermoso. Sí, Johnny Joestar es el único yo-yo que tiene los ojos tan claros. Ajá, es tiene unos ojos hermosos Johnny Joestar. Sí. Y en la parte 8... o sea, es igual, se enfoca en dibujarlos de una forma más humana, que se vean más reales. Es lindo que ya haya agarrado su propio estilo, ¿no crees? Sí lo creo, porque se ve muy cool y todo, pero no me gustan los yoyos de la parte 7 y 8. Bueno, no he visto la 7 ni la 8, pero por lo que he escuchado, Gappy no me termina de caer bien. Es el de Soft and the Wetto. Ok. Ah, y también no hay que olvidar la nueva forma de dibujar a los de la parte 1, 2. ¿Cómo se enfocó más en dibujarlos así, reales? Hizo él, creo que algo de Gucci, ¿no? Sí. Y volvió a dibujar a sus queridísimos personajes, protagonistas, antagonistas, a todos. No los reconocí. Cada una. Y a Jonathan Joestar le quitó toda la carne. Lo desinfló completamente. Como un pollo, le quitó la carne y lo dejó al hueso así. Ah. No lo reconocí, no sabía quién era ese. No parece Jonathan Joestar. Y Joseph Joestar, sí, de por sí, de joven, estaba muy fuerte, pero pues no. Lo desinfló más. Y a los Pillarmen, ¿viste? Bueno, esos no aparecieron en la de Gucci, pero él los dibujó aparte. Pero no parece Cars. Ahora sí, ya de plano, si ya este hombre azteca, fuerte, de 2 metros, ya parecía mujer. Ahora, no, esperen, parece más mujer. Ya es cierto, mujer. ACDC se sigue pareciendo, porque solo los vimos de la cara. Quién sabe de cómo está del cuerpo, Dios mío. Y Guamú, bueno, Guamú es otra historia. Guamú era así como que hermoso. Él sí estaba, sí tenía una cara muy varonil, pero ahora no. Ahora ya, parece un muchacho. Un muchacho joven. Exacto, un muchacho joven. Y la verdad no estamos bien con eso. Sí, no me parece eso. Pero no importa, siguen siendo los yoyos. Los amamos, sí. Nos vamos, adiós. Espera, en la parte... Nada más déjame comentar esto y ya. Muy bien. En la parte 5, yo me decepcioné mucho, porque vi que en el manga dibujan, o sea, ¿ustedes se acuerdan de Paul Naref en la parte 3? Que está todo fuerte, hermoso, precioso, súper musculoso, tiene tantas bolitas que no sabes cuál es su codo. Es cierto. Y es hermoso, y su pelo, y todo fuerte. Paul Naref, donde sea que estés, te amo. Creo que él es el más musculoso de la parte 3. Sí. Bueno, no, es Dio porque tiene el cuerpo de Jonathan. Es cierto. Bueno, en la parte 5, pensarán que... Jean-Pierre, pon RF otra vez, está fuerte y todo. No, no, no, no, no, no, no. No, ya no. Tiene 36, tampoco era para tanto. Sí, exacto, ahora está todo desinflado. Todo, está como de esos chavos que dejan de comer para que se les marque el músculo. Pero, lo siento, así es la vida. Es que no sé por qué Araki hizo eso con el hermosísimo. Cuando te quitan las piernas y te hacen un hoyo en el estómago. Oye, ¿qué adelgazas? Oye, ese es un spoiler. No, todos ya han visto las fotos. Vamos. Bueno, bueno, sí. Y además está en silla de ruedas. No creo que haya creo podido. Creo que eso no lo debimos de haber dicho. Sí, creo que eso no lo debimos de haber dicho. Bueno, pues ya que. De todas formas, no creo que nadie esté escuchando esto. Ok. Y si lo escuchan y ven los chellos, discúlpenos. Si amas tanto a Polnareff como yo, llora. Yo también lloré, Telmo, por la ya no van a sufrir tanto. Dios okay. mío. Pues, y así termina. Y es así con esta hermosa reflexión. Hermosa reflexión. De Polnareff. Que terminamos nuestro programa Gotitas de Sabiduría de hoy. Sí, hasta no la próxima. Esperen una segunda emisión, ya que no creemos hacer daño no aunque la pidan. No tenemos presupuesto. No tenemos presupuesto ni nada. Solo no. Lo hicimos porque los queremos mucho y porque... No, porque queremos a los yoyos. Sí, porque amamos a los yoyos. Sí, teníamos que hacerlo algún momento en nuestra vida. Así que, ¡hasta luego! ¡Adiós! Fue un gusto haber platicado, que nos escucharan. ¿Sí? Bye. Bye. Bye. Sí, bye. Adiós. Bye. Debido a un recorte presupuestal y a una demanda de derechos humanos, no pudimos seguir con las locutoras impagables, así que las despedimos. Las canciones utilizadas durante el programa y en orden descendente fueron Canzoni Preferite por Mitsuhiko Takano, Bloody Stream por Koda, Fukutsu Musin no Sakebi, O Persistence Innocent Scream por Hayato Matsuo, Deiyo por Taku Iwasaki, Sono Chino Sadame por Hiroaki Tomi Tominaga, Avalon por Taku Iwasaki, Fighting Gold por Koda, Golden Wing por Mitsuhiko Takano, Stano Proud por Jin Hashimoto, Starust Crusaders por Yugo Kano, Nobel Hero Fan Simpson y Remix por Yugo Kano, Stand Activated por Yugo Kano, Awaken por Taku Iwasaki, Dio Gold por Yugo Kano, Chase por Bata, Diamond Ace Unbreakable por Yugo Kano, Lisa Lisa Battle Theme Ice of Heaven por Chikayo Fukuda, Sita Battle Theme Ice of Heaven por Chikayo Fukuda, Never Be Mine por Taku Iwasaki, Great Days for Karen Aoki y Daisuke Asehawa.